¡Opalala! En este día en que también vamos a conmemorar en instantes el Día Mundial del Folclore, y ustedes saben que este es un programa de folclore distinto, entonces vamos de la tradición a la innovación sin escalas. Siempre hemos escuchado de una chacarera, una zamba, una trova cubana, porque queremos, porque nos gusta, porque nos parece. Música de raíz folclórica latinoamericana, y recién el disco Ahora, de Federico Bardotti Banda, era un carnavalito ochentoso. Así lo dieron en llamar, Carnavalito Ochentoso, de Manuel J. Castilla y Cuchi Leguizamón, el conocidísimo Carnavalito del Duende, con la versión de Federico Bardotti. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de amanda. Paleontólogo, arqueólogo e historiador, Juan Bautista Ambrosetti nació en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, el 22 de agosto de 1865. Fue el iniciador en el país de la exploración arqueológica con criterio estrictamente científico y el primero en realizar estudios sistemáticos del folclore nacional, por lo que fue llamado el padre de la ciencia folclórica. Nos estamos refiriendo a Juan Bautista Ambrosetti, debido a quien el 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclore. Y para conversar sobre este concepto y para no caer en reduccionismos de la palabra folclore, que todos sabemos hegemónicamente fue el concepto que abarcaba el saber del pueblo, vamos a hablar con alguien que siguió la licenciatura en folclore en el IUNA, si mal no recuerdo. Se llama José Zenia y además de un gran estudioso de la temática es intérprete y confeso admirador de Atahualpa. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola Karina, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien y muy contenta porque te escucho bárbaro. Sé que estás en Córdoba por estos días en un congreso, ¿no? Así es, el día jueves 22 y viernes 23 se celebró este congreso sobre la enseñanza de la música popular argentina, uh-huh. O la música popular, en la Universidad Nacional de Villa María. Uh-huh. Y bueno, ahí hubo una programación bastante interesante sobre mesas de disertación, algunos debates también, hermoso. Proyecciones de algunas conferencias, después algunos conciertos también. Cecilia Todd, El Negro Aguirre, muy interesante. ¿Estuviste disertando o cantando también? Estuve dando una disertación sobre experiencias educativas de la música popular. Ah, y fui en representación de la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, que queda en Isidro Casanova, cuya carrera de música popular se dicta en la sede que está en Ramos Mejía, de la cual soy docente del año 99. Así que en representación de la escuela estuve disertando ahí sobre las experiencias de dar una materia que se llama apreciación y lenguaje de la música folclórica. Qué gran debate, qué gran noción de la mixtura entre el concepto folclore y el concepto de educación popular. Me das a pensar que estamos en un campo de investigación en donde también los discursos lineales han cambiado, ¿no?, a lo largo de estos años. Y sí, además hay que resignificar, parte importante, de algunos conceptos, porque me parece que es válido por lo menos proponer como un espacio de debate que cuando se origina la ciencia, se determina este fenómeno social de características antropológicas con el nombre de folclore, la población mundial estaba distribuida territorialmente de otra manera. Desde lo que es el siglo XX y con el avance del sistema capitalista, el 80% de las poblaciones de los países del mundo se comienza a concentrar en las grandes ciudades y alrededores. Entonces, ese quehacer popular, donde los hombres, vamos a decir, los hombres y las mujeres folk, van produciendo elementos para satisfacer sus propias necesidades y se vinculan a través de pautas de comportamiento que le dan identidad y cohesión grupal, se va modificando, porque el espacio de realización de este fenómeno se modifica. Por las prácticas culturales mismas. Exactamente, las prácticas culturales mismas, y además porque entonces ya dejan de ser, digamos, dejan de estar como aislados de la influencia de las grandes urbes, como José, plantean, digamos, durante el siglo XIX. José, Oscar Rodríguez es mi nombre, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo te va? Bien, estás hablando de migraciones internas también, ¿no? Por supuesto. En estas épocas que se dieron en estos países, sobre todo en nuestros países donde la gente del interior se viene a las grandes ciudades a laburar, sí, traen toda su cultura, sí, ¿no? ¿Y esto cómo se mezcla? ¿Cómo entendés que se mezcla con lo de la ciudad, con lo citadino? Y mira, se mezcla y termina dando lugar a cosas muy muy muy muy particulares también, que ameritan, digamos, ser investigadas y abordadas como un fenómeno popular, pero deberíamos, me parece a mí, esto es una propuesta, por supuesto, que para debatirlo, ¿no? Liberarnos de cierto rigor científico. Porque nosotros no podemos hoy abordar un fenómeno de características populares con cierto carácter folclórico con el mismo rigor que se podía hacer a principios del siglo XX. Porque, volvemos a repetir, el marco geográfico ya es diferente. Entonces, digamos, hay como un trasplante de esos bienes culturales, un reacomodamiento del ejercicio y la práctica de esas tradiciones, que además no solamente van a ser puestas de manifiesto dentro de un grupo como fue originariamente, sino van a ser también compartidas con grupos sociales que tienen otro bagaje cultural. Claro, claro. Diferente. Esto ya hablaría también de hibridación, ¿no? Creo que era Canclini el que hablaba de eso. Claro, hibridación y también de interculturalidad. Exactamente. Y multiculturalidad. Exactamente. Porque, y una cosa, no solamente entonces van a compartir sobre un mismo espacio territorial manifestaciones culturales los correntinos, los tucumanos o los mendocinos, sino también los chinos, claro, los paraguayos, claro, los ucranianos. Entonces, ese espectro sociocultural, esos fenómenos, se amplían ya prácticamente, podríamos decir, a nivel mundial, y van constituyendo y se van formando nuevos elementos identitarios que, bueno, paso a paso y año tras año vamos viendo cuáles son los resultados. ¿Qué opinión te merece la globalización, José, respecto a estas prácticas culturales? Mira, el término de esta la gran aldea global o la globalización que fue planteada, digamos, hace ya un par de décadas atrás, fue con la idea de que más de una globalización donde se produce un intercambio de diferentes manifestaciones culturales de todos países del mundo es la universalización de una cultura. Claro. Dominante, claro, que se va a instalar en los países dominados como cultura propia. Capitalismo. Exactamente. Claro. Entonces, la globalización, sí, porque yo escucho un determinado tipo de música, incorporo un determinado tipo de vestimenta, un determinado tipo de lenguaje inclusive, donde se incorpora en el habla cotidiana una serie de, digamos, de palabras y de términos que no son parte del lenguaje tradicional. Uh-huh. Entonces, lo de globalización es bastante relativo. Uh-huh. Más que globalización, yo diría que es la universalización de una cultura. Ahora, por otro lado, es cierto que en este caso, en algún punto lo voy a celebrar, uh-huh. a los que han intentado dominar el mundo a través de estas líneas de acción, se les escapó la tortuga. Claro. Por ejemplo. Le jugó en contra, digamos, claro. ¿no? Y lo jugó un poquito en contra, porque resulta que a partir de este hecho, a partir de Internet, vos también podés tener acceso a la uh-huh. música turca. Absolutamente. ¿Sí? A cómo es la comida ucraniana, uh-huh. o cómo danzan los egipcios. Uh-huh. Entonces no pueden mantener ellos su grado de referencia como ejemplo mundial, y entonces, si bien esa no era la intención, terminan compitiendo con las expresiones claro. culturales de un montón de lugares del mundo. Claro. Ustedes fíjense que estamos hablando con José Zenia, que siguió el estudio de la licenciatura en folclore en el IUNA, y queríamos hablar sobre folclore, y empezamos con los conceptos de cultura, que nos trasladan a lo llamado cultura popular y cultura elitista, que tradicionalmente existieron la segunda como desmedro de la primera, ¿no? Hablando de este discurso dominante al cual se refiere José. Y la pregunta central, tal vez la más simple, sería ¿qué abarca el folclore? Porque yo recién te escuchaba hablar, o sea, cuando el Día Mundial del Folclore, el 22 de agosto, uno lo recuerda, hablamos de músicos y hablamos de canciones. Y me parece todavía necesario, para muchos, el contar realmente qué abarca el concepto y qué parte nos perdemos cuando hablamos solamente de música. Sí, si hablamos únicamente de música nos perdemos muchísimas cosas. Porque en realidad lo que ocurre es lo siguiente: hay una, ya se pone, digamos, con mayor acento y en el marco del romanticismo sí. como movimiento estético e uh-huh. ideológico de muchos científicos del siglo XIX, el interés por aquellas expresiones que tienen cierto carácter de rusticidad uh-huh. y que dan, según los investigadores, una impronta de identidad mucho más importante que las grandes ciudades ya en aquella época. Uh-huh. Este tipo de expresiones son abordadas por la literatura, la medicina, la historia, la geografía, la antropología, pero no existía una ciencia, digamos, que tomara estas manifestaciones como un objeto de estudio. Y es ahí que el 22 de agosto lo propone William John Toms en una revista londinense, que es editada, digamos, y consumida por la comunidad científica de aquel entonces, sí. propone el término como objeto de estudio. Ahora, cuando nosotros hablamos de expresiones y de producciones de un pueblo aislado de las grandes ciudades, no estamos hablando únicamente de música. Estamos sí. hablando de música, por supuesto, pero también estamos hablando de literatura folclórica o de uh-huh. folclore literario, a través de leyendas, de fábulas, de cuentos, de sucedidos. Estamos hablando del atuendo, estamos hablando de la danza, estamos hablando de una manera de curarse o de sanarse, o sea, lo que es la medicina tradicional. Uh-huh. Estamos hablando de la arquitectura, uh-huh. la vivienda, uh-huh. y una serie de procesos, la digamos, la comida. Claro, claro, claro. Gastronomía, bueno, claro. La religiosidad. Ajá. Uh-huh. ¿no? La forma de ejercer la espiritualidad. Entonces son un montón de rasgos, un montón de elementos que confluyen en la producción de un pueblo con características particulares al que se le puede identificar como folclórico. Hablando hace un ratito sobre el término globalización, también entramos, queriendo o no, a la apertura de la tecnología que también ha tenido, y mal o bien, depende de quién lo considere, a las prácticas culturales, como decía José, poder entrar en un portal de internet y escuchar música de Ucrania, como decías recién, ¿no? ¿Cómo notás de qué manera te parece que actúa pensar hoy por hoy en la patria grande respecto a estas prácticas culturales? A mí me parece que no se puede confiar exclusivamente de un gesto de curiosidad frente a la computadora. Esto tiene también que estar acompañado por un marco teórico. Uh-huh. Ajá. Por un marco teórico y, digamos, por una especie de, podríamos decir, antesala del conocimiento o de la preparación. Por ejemplo, ¿cuál sería la praxis, la ideal? Teoría y praxis. Y a mí me parece que es muy interesante primero decir, bueno, a ver, quiero saber sobre música venezolana. Sí. ¿No? Vamos a suponer, bueno, trataré de buscar discos, trataré de buscar libros, sí. Me iré a la biblioteca del Yuna, claro. Consultaré con un excelente músico que ha trabajado muy bien sobre la historia de la música latinoamericana, que es el Toro Staforini, uh-huh. y la computadora en internet, en todo caso, será un complemento. Claro, claro. Una herramienta de mediación. Exacto. Una herramienta más, uh-huh. Ese es el tema. Considerarlo como un complemento me parece válido. Ahora, creer de que de ahí vamos a rescatar toda la información. Perfecto. Como para poder construir un conocimiento sólido, me parece que corremos un gran riesgo, ¿no? Claro, que te den una pala no te hace obrero, no te hace albañil. Exactamente. Claro. Exacto. Además queda clarísimo. Estamos hablando con José Zenia y estamos hablando del Día Mundial del Folclore, de lo que el concepto abarca, para no ir al reduccionismo de las canciones únicamente, porque la forman la palabra muchas otras aristas, y estamos pensando en la tecnología, en la globalización, en el pensamiento latinoamericano, en la hibridación cultural, en el intercambio, en la interculturalidad, y esto habla de dialectos, idiomas y ya artesanías, costumbres, todo lo que nombraba José. Y José, para entrar en tu entraña, valga la redundancia, en estos descubrimientos tuyos más personales, ¿quién ha tenido mucho que ver a la hora de tu propia investigación? ¿Quién? ¿Quiénes? Bueno, a mí siempre me interesó, digamos, la mirada artística sobre estos asuntos de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa, mm-hmm. Claro. Él no era un investigador. Tenía, sí, digamos, una curiosidad y, como a él le gustaba decir, un alto desvelo por estos asuntos que hacían sobre la vida y forma de vida de los criollos, esos paisanos, ¿no? Sí, sí. Y lo que, por ejemplo, a mí sí me interesaba mucho, y que inclusive Augusto Cortázar lo plantea como uno de los requisitos del método integral, es que Atahualpa formó parte de ese elenco de hombres anónimos. No es que él fue un observador de esa realidad, él era parte de ese, claro, elenco, de esa, claro, de esa realidad. Sí, sí, y eso, sí, le, sí, permitió, digamos, construir todo su conocimiento con muchísima más legitimidad. Desde adentro. Claro, no solo su conocimiento, sino su obra también. Sí. Mm-hmm, claro. Entonces, yo creo que fundamentalmente esa mirada, ¿no? Ese rescate de observar con atención y con respeto la forma de expresarse del hombre, de ese hombre simple, ese hombre anónimo que él admiraba. Eso por un lado, ¿no? Y después, bueno, yo creo que no puedo dejar de mencionar lo que ha significado estudiar en el Yuna, uh-huh. Escuchar a algunos profesores, leer algunos libros, que, bueno, me han arrimado, digamos, un poquito más ¿cómo podríamos decir? De disciplina dentro de un marco científico. Yo no me considero un científico ni un investigador. Uh-huh. He estudiado porque me ha interesado conocer más en profundidad el tema. Pero también debo mencionar esta otra parte que tiene un carácter más académico, si se quiere. Absolutamente. Claro, claro. En tu carácter de docente, La educación popular también tiene otros trasfondos teóricos, ¿no? La reflexión y la acción juntas, el aprender con el otro y no para el otro, esto también es cultural. Sí, por supuesto. Yo siempre digo que mis alumnos, en mi experiencia en la Escuela de Arte y en la carrera fundamentalmente de música popular, he aprendido con ellos. Uh-huh. Mi idea ha sido, más que enseñar, compartir. Claro. Un conocimiento recogido durante muchos años, y sí he sentido muchas veces dentro del aula, modestamente lo digo, ¿no? Sí, sino, sí. No solamente ejercer la docencia con responsabilidad, sino también, como casi te diría, un acto de militancia cultural. Claro, claro. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando arrancábamos con los chicos, sí me ponía el acento en construir un marco teórico sólido que a ellos les permitiera no solamente evaluar, considerar y apreciar la música folclórica de su país, sino de cualquier parte del mundo. Uh-huh. Y a partir de una serie de rasgos que nosotros íbamos definiendo, como qué significa verdaderamente lo popular y no confundirlo con lo popularizado y lo mediático. Claro, es otra cosa, claro. Que es de una cosa diferente. Uh-huh, bueno, ¿cómo funciona hoy la anonimia? Uh-huh. Dentro de la música popular, ¿qué significa la tradición? Que la tradición no es un elemento cristalizado en el tiempo, sino que se va renovando generación tras generación. Absolutamente. Bueno, y a partir de todos esos rasgos, el quehacer colectivo, el sentimiento de pertenencia compartido con un grupo, a partir de todos estos elementos, definir entonces qué significa cultura. Claro. Y entonces sí, ahí lo sí, podemos, sí, perdón, lo podemos enfrentar con esta idea que la clase dominante desde fin del siglo XIX nos ha instalado como cultura, como exacto, algo de élite. Exactamente. ¿No? Como que la cultura pertenece, digamos, a las grandes esferas o a las esferas sociales más elevadas. Sí, grupos cerrados, grupos cultos. Digo, esferas sociales más elevadas, entre comillas. Claro, ¿no? Entre muchas comillas. Sí, te quería preguntar si tenés alguna respuesta por ahí. ¿Cómo ves el tema de la educación y el folclore, ¿no? Educación en términos, no sé, nacionales, provinciales. Claro, claro. El programa que baja el Ministerio de Educación respecto a las escuelas, a las instituciones. Claro. Mirá, yo creo que se están haciendo algunos trabajos muy interesantes. Por ejemplo, donde se puede asociar la imagen, un canal de televisión con la educación, como es el caso de Pacapaca, claro. O el caso de Canal Encuentro. Claro. De todas maneras, creo que sí habría que sistematizar un poquito más más eficientemente el estudio del arte popular, donde incluya folclore, en las escuelas primarias. Claro. Que venga más de abajo, digamos. Venga más de abajo, donde los chicos de pibes se vayan ya codeando, digamos, con el arte popular, ya sea a través de la plástica, a través del teatro, de la literatura y a través de la música, por supuesto, también, donde también debe estar incluido el folclore. Y sí creo que hay que poner el acento, primero a nivel provincial, después a nivel regional y después a nivel nacional. Claro. Pero sí centrar, poner bien el acento en el terruño, ahí, consolidar el conocimiento de las expresiones del arte popular en su lugar, trazar vínculos con la región y después a nivel nacional. Estamos hablando con José Zenia, intérprete, docente, casi licenciado en... ¿Cómo es? ¿Folclorología? ¿Folclore? ¿Cómo es? Mira, oficialmente está planteado en términos de licenciatura en folclore. Ajá. Pero yo me resisto y me voy a enfrentar a la institución. ¿Te resistís al academicismo? Claro, porque sí, el folclore en realidad es el objeto de estudio, es el fenómeno. Es el objeto de estudio, claro. Absolutamente. Claro. Sí, sí. ¿Sabés que quería... Te estaba representando porque te quería... No, quería olvidarme de salud. De los saludos que te dejaron Gloria Carrazano. Te dejó saludo y conceptos preciosos hacia vos, gran cantante y gran tipo, Horacio Felamini. Horacio. Bueno, muchas gracias. Del grupo Sentires. Claro, un cariño para los dos. Sí, a ver, que estaba buscando por acá si te dejaron alguno, capaz que se me escapa ahora, pero había mucha gente contenta sabiendo que ibas a estar participando en el programa hoy. Y además contarle a los oyentes que para cerrar nos remitimos a una sugerencia de José Zenia para musicalizar, y se trata del Chango Farías Gómez. ¿Qué representa para vos él? Y el Chango representa para mí el mayor transgresor e innovador, podríamos decir, de lo que es la música folclórica argentina, porque ha sido un hombre que esa impronta creadora y de gran originalidad lo ha acompañado prácticamente hasta los últimos segundos de su vida. Digamos como el gran ejemplo de tradición / innovación. Totalmente. Sí, porque él tenía muy claro que para poder digamos construir una impronta de renovación estética había que tener un arraigo con la raíz. Absolutamente, sí, absolutamente. Sí. Y por eso elegimos Zamba del Grillo, que fue tu sugerencia. José, me encantaría que un día te vengas acá una media hora, 40 minutos a programar esta trincherita. ¿Eh? Sí, cómo no, con mucho gusto, me encantaría. Te mando un abrazo enorme, gracias por este momento tan formador. No, por favor, gracias a ustedes, te mando un cariño, Karina, gracias. Un abrazo, Oscar. Un abrazo. Y bueno, un gusto gracias de haber estado charlando con ustedes de estos temas. Un abrazo, José. Que estén muy bien, gracias, hasta luego. Era José Zenia, es un compañero ya a partir de ahora, Raíces de mi Tierra. Vamos a compartir al Chango Farías Gómez y Zamba del Grillo de Atahualpa Yupanqui. A los que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y en enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo vidal mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Sugerencia musical de José Zenia, con quien recién charlábamos. Qué bonita conversa con José, muchísimas gracias. Si estás escuchando desde Córdoba, un beso grande para Marita. Era el Chango Farías Gómez desde su último disco, Chango sin arreglo, Zamba del Grillo de Donata. Voy a saludar a Roberto Percuco, que está escuchando el programa y está completamente de acuerdo en esto de la innovación, tradición e innovación de la que hablábamos, el Chango Farías Gómez, que innovaba sobre la base de una raíz. No es que innovar o aggiornar, como muchas veces creen los jóvenes que hacen, por ejemplo, se olvidan de cierta base, de cierta tradición que nos ayuda a hacer lo que hoy se hace de una manera más urbanizada, si se quiere, o aggiornada, si se quiere. Roberto Percuco nos dice, bueno, que está totalmente de acuerdo recuerdo con el chango, desde los Huanca hasta ahora, absolutamente, hasta que nos dejó, porque desde el año 66 los Huanca Huá fue dirigido por el chango Farías Gómez. Y don Shigu sabe más. Y sí, por supuesto, estaba atentamente escuchando la conversa y bueno, se me viene a la memoria muchas cosas de aquellos tiempos. Hasta de Donato. 60, 70. Claro, del 60. Claro. ¿Quién formaba parte de los Huanca? Era y Hernán Figueroa Reyes fue uno de los que estuvo también con ellos bastante tiempo. Y después se tenía que operar de la garganta, no sé por qué. Y bueno, y se probó solo y así hizo sus cosas solo el cordobés. Después se largó solista Hernán, hizo, ¿no? Toma muy lindo, sí. Uh-huh. Los Huanca Huá, recordamos ahora, se formó en el 60 y fue integrado por los hermanos Pedro Farías Gómez y el Chango, Hernán Figueroa Reyes, Carlos del Franco Terrero y Guillermo Urián. Aquí recordando un poco en esta mixtura un programa de folclore distinto, totalmente distinto. ¡Atención! Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-maldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Resumiendo. Fue tan cerca llegar a este momento donde la vida muere por vivir. Fue todo corriendo hacia un saber. Toda la tarde nos acompañó, nos acompaña hasta las 5 la cortina musical de el cubano Santiago Feliú, que va a llegar a la Argentina en pocos días más, el querido cubano, querido Santi Feliú, hermano de Vicente, quien también va a estar en la Argentina haciendo una gira por varios lugares. Ahora el 5 de septiembre va a estar en Mar del Plata, Vicente Feliú. Varios cubanos van a estar por Argentina el mes de septiembre. Sí, sí, agosto, sí. Septiembre se las trae. Yo quiero solamente recordar que tengo en mis manos el diccionario castellano quichua santiagueño del doctor Domingo Antonio Bravo, que es el doctor que nos deja el legado para los que formamos parte del Centro de Defensa y Divulgación del Idioma Quichua Santiagueño, comisión que preside don Shigu, segundo Fermín Maldonado, y que tenemos reuniones de asamblea los primeros y los terceros jueves de cada mes, de 16 a 18 horas. Estamos en Florida 274. Don Shigu ya ha quedado en la comisión directiva oficial como presidente. Como presidenta adjunta, Felicita Farías Gómez. Como vicepresidenta, Pura Rodríguez. Como secretaria, Inés Altamiranda. En prensa y difusión, Agustín Villalma. En tesorería, Hugo César Torres. En secretaría de actas, quien suscribe. y luego hay vocales y hay colaboradores y podés formar parte de este centro también, cuando quieras acercarte un jueves. Y mucha gente que se está adhiriendo a nuestro quehacer, ¿no? Porque nos llaman así de todos los lugares. La última semana tuvimos a un matrimonio que vino de la zona de Castelar. Ya son vocales también. Ya son vocales, integra nuestra comisión. Nuestra convicción para que nuestro quichua, estamos luchando, no luchando, porque es nuestro, por la constitución declarado directamente quichua santiagueño, y que se ha olvidado un poquito, dejado de lado, y lamentablemente santiagueños, colegas míos, amigos, están enseñando el quichua que no nos corresponde. El quechua. No es que es otro quichua, claro. Sino que es el quechua. El quechua. No estamos en desmedro de Perú ni de Bolivia. No hablamos mal del quechua. El quechua existe como idioma peruano, como idioma boliviano, como dialecto, pero el quichua santiagueño ha sido reemplazado. Por eso mucha gente que piensa que estudió quichua, en realidad estudió quechua. Sí. Y esta esta mala praxis de la signografía santiagueña también la ha sufrido Sixto Palavecino. Claro que desde sí. Allí venimos con una hegemonía y un discurso dominante que estamos nosotros tratando de romper. Así que está tomando mucha repercusión, estamos empezando a recibir las primeras piedras, pero como en toda revolución, nuestro fusil va a ser la palabra, va a ser el encuentro y la militancia. Así que están invitados a participar. Por supuesto, nuestro quichua tiene esa dulzura, la forma de expresarnos, la forma de escribir sin robar la J, sin robar la H, la doble L, bueno, cositas que la CK... La pronunciación, cuando un quichuista habla, tiene su fonética, y eso es lo que nosotros estamos buscando, de que se escriba como debe ser. Vamos a repasar agenda cultural para este mes y para el mes de septiembre. Canto PRI. Vamos con Pablo Milanés, en Argentina, 26 de septiembre, Teatro Gran Rex presenta Renacimiento. El Teatro Gran Rex queda en Avenida Corrientes 857. Puedes pedir entradas en ticketed.com.ar. El próximo 29 de agosto, a partir de las 21 horas, se presenta Mota Luna. Nunca mires atrás este momento que él va a presentar, ¿no? Y tiene artistas invitados como León Gieco, Peteco Carabajal, Tero Ponce, ND Teatro. Paraguay 918, Capital Federal. El sábado pasado, recuerden que además de Fernando Barrientos charlando por teléfono, vino al piso Mota Luna y nos presentó su disco Nunca Mires Atrás, inspirado en textos de Leopoldo Marechal. Uh-huh. El dúo Orozco Barrientos, hablando de Fernando, presenta su nuevo álbum Tinto el 7 de septiembre en la trastienda Balcarce 460. Rubén Rada se presenta el sábado 28 de septiembre en Teatro ND. Presenta Amoroso Pop. Ventas en la puerta de Paraguay 918 en plateanet.com. Muy bien, también la Liga Vecinal de Wilde en nuestra zona presenta su peña bailable La Manea. Así se llama esta linda peña que vamos a inaugurar el domingo 15 de septiembre a partir de las 12 horas con la actuación en vivo de los jóvenes musiqueros. Las mejores grabaciones. Venía a pasar un domingo de alegría con familia y amigos. Un buffet muy económico, estacionamiento propio. Te esperamos en nuestro polideportivo Rondeau 947 en Wilde, entre Crisólogo Larralde y Lucena. Una entradita nada más de 20 pesos, menores gratis, y no se suspende por mal tiempo. Agenda, que vamos a seguir avisando a nuestra zona, Avellaneda, Lanús, Quilmes, toda esa zona sur, Solano, el domingo 15 de septiembre venía a pasar con nosotros y los jóvenes musiqueros. El trovador cubano Santiago Feliú, que estamos escuchando de fondo, se va a presentar durante el mes de septiembre en Argentina y en la ciudad uruguaya de Montevideo, en la Sala Zita Rosa. Vamos a ir recordando a lo largo del mes las presentaciones, pero sobre todo prepárate para el 8 de septiembre en el Auditorio de Bellas Artes de La Plata, el 11 también en el Teatro del Viejo Mercado, aquí atrás del Mercado del Abasto, acá en Buenos Aires. Exactamente. Teresa Parodi termina de presentar un espectáculo que se llama Canción Compartida el 29 de agosto con Ligia Piro y Carolina Pelleriti. Esto queda Café Vinilo en la calle Gorriti, 3780, 21 horas, esto es Palermo. Polo Romani, Pancho Figueroa, mirá estos changos, se juntan, presentan. Se va la segunda en el Teatro Coliseo, sábado 7 de septiembre, 21 a 30 horas, localidades en venta a partir de 120 pesitos nada más. Ahí está. Y yo quería recordarles que el martes 27 a los cordobeses los invito a la muestra En qué pensabas, que es una muestra en homenaje a la abuela desaparecida de Valentina Barbosa, que es sobrina de nuestro amigo de Unquillo, el doctor Ernesto Argañarás. Pensando en su abuela, que el primero de junio del 76 se la llevó la dictadura militar argentina, Realizó esta muestra en la Casa Grote, Padre Grotes, 1088, esquina Alem, al 700, en la provincia de Córdoba, martes 27 de agosto, 20 horas. No te pierdas esta muestra de Valentina Barbosa que se llama ¿En qué pensabas?, dedicado a su abuela María Elena Gómez de Argañaras. Bien, los Jarcas presentan 40 años, es una gira mundial, 16 artistas en escena, único concierto, 1 de octubre, 21 horas, Teatro Ópera, esto queda en Avenida Corrientes 860. Bueno, y los de Imaguaré, el 20 de septiembre también, Vengo a decir, un canto Imaguaré, se presentan en ND Teatro a las 20 horas en Paraguay 918. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar... Los otros días estaba escuchando a Manuel Cruz, que ahora es parte formadora del nuevo Cuarteto Santa Ana de Ernesto Montiel, con apenas 20 años ya, tener esta responsabilidad para Manu, que estuve hablando los otros días con él, es algo realmente importante en su vida. Y pensaba en los grandes acordeonistas y los músicos que además han tenido la delicadeza de dejarnos tanto respeto y tanta virtuosidad a la hora de tocar. Me voy a referir a Juan Manuel Jiménez. ¿Ustedes recuerdan a los Jiménez? Sí, cómo no. Estos dos hermanos que desde bien chiquititos, chiquititos, chiquititos llegaron allá a la radio que teníamos en Florencio Varela. Chiquititos, chiquititos. Facundo en el bajo, Juan Manuel Jiménez en el acordeón. Grabaron a los Amigos del Alma. Vamos a escuchar a los Jiménez recordándole a la audiencia que Juan Manuel ya no está entre nosotros. Él iba en la ruta viajando, si mal no recuerdo, no recuerdo el lugar, pero viajaba volviendo de ver a su abuela y tuvo un choque. Creo que chocó con un árbol, contra un árbol. Se murió. Juan Manuel tendría unos 22 años en ese momento y hace unos 10 por lo menos, ¿no?, de este fallecimiento. Nunca me olvidé de Juan Manuel Jiménez, que es autor de este tema. El acordeón como uno de los más grandes, hoy serías un tarragocero de aquellos, ¿eh? Pero muy innovador por ser joven, buscador, un investigador, era Juan Manuel Jiménez. Su hermano Facundo tocaba el bajo, Juan Manuel el acordeón. Creo que Facundo no volvió a la música, tengo entendido que no volvió desde la muerte de su hermano. Los Jiménez, a los Amigos del Alma, es el disco, recién el tema de Juan Manuel Callejera. Bien, última presentación, último pedacito de la presentación del libro Economía a Contramano de Alfredo Zayat, perdón. En este audio es un poquito más largo, va a hablar sobre el dólar, de Brasil, por qué Brasil no habla de dólar como nosotros. Ajá. Y hay unas cuantas cosas que dice que es muy interesante y cómo nosotros nos ponemos del lado del que va a ganar con una devaluación, por ejemplo. Están hablando de la devaluación que nos va a ir mal a todos. Pero nosotros, no yo, pero mucha gente habla a favor de la devaluación. Eso consiguieron la gente del establishment, los que mandan, los que se benefician con todo esto. Siempre tiene que ver con algo, con el tema de el cepo al dólar. Así está vendido mediáticamente, ¿no? La cultura se construye a partir de medidas y de políticas económicas que tomaron. Hay dos momentos fundamentales para entender los rasgos y las pautas dolarizadores de actores económicos relevantes en la Argentina. Uno es la dictadura militar 76-77, donde ahí hubo rápidamente una nueva ley de entidades financieras que liberalizó el mercado financiero, donde la posibilidad de la especulación, tasas, dólares, pasó a ser lo más usual. Fíjense la cantidad de quiebras, estafas, concentración económica que ha provocado precisamente esa nueva ley de entidades financieras. Bueno, hasta el 77 las transacciones se realizaban en pesos. Tuvo que venir una segunda medida, una segunda reforma que ha marcado a fuego esa dolarización y esa posibilidad de la compra de dólares, de la fuga de capitales y por consiguiente lo profundamente perturbador de ese mercado hiperliberal del mercado cambiario. O sea, un mercado hiperliberal de acceso a la moneda extranjera. 10 años y medio de la fantasía de que un peso era igual a un dólar. No, la verdad es que otros países aplicaron políticas de congelamiento del tipo de cambio, o sea, fijar el tipo de cambio para tratar de salir de momentos de profunda inestabilidad en los precios. Pero bueno, lo mantuvieron 2-3 años y después empezaron a salir de esa fantasía de un peso a un dólar. Desde julio del 2007 a octubre del 2011 fueron 80.000 millones de dólares. En ese periodo que yo le estoy mencionando, de esos 20.000 millones de dólares, apenas el 12% de la población mayor de 18 años compró por lo menos un dólar en el mercado único de cambios, o sea, en el mercado oficial. Una minoría importante, muy influyente, que dolariza sus ahorros, pero no es que los dolariza en función de, puede decir, bueno, quedan dentro del circuito productivo local, sino que en fuga los capitales. Financiar permanentemente la fuga de capitales de ese sector privilegiado es profundamente regresivo. Pero tiene un segundo capítulo: acumulación de dólares, fuga de capitales, menos reservas del Banco Central. ¿Cuál es el desenlace que buscan estos sectores rentistas, fugadores de capitales, que históricamente buscaron? La devaluación. Porque la devaluación, además de beneficiar una devaluación horizontal y una brusca devaluación, beneficia a los sectores exportadores de insumos industriales concentrados, a ver, para traducirlo, de Chin o Alvar, o los sectores agroexportadores, y a quién también, a estos sectores rentistas, fugadores seriales de capitales, que tienen su capital en el exterior y por consiguiente escinden su destino al destino nacional. Una brusca devaluación lo tienen que tomar porque de esa forma se logra el equilibrio fiscal del sector externo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que cuando hay una brusca devaluación en Argentina, el gobierno desaparece. Eso fue. Última parte del diálogo que mantuvo en la UTN el martes 20 de agosto en la presentación de su libro Economía a Contramano era Alfredo Zayat. Gracias, Oscar Rodríguez. Por favor. Gracias, Lidia del Valle. Hasta el sábado que viene. Gracias, don Shigu. Sábado, don Jama, hasta el sábado que viene. ¡Epa, Karina! Casi se me fue el quichu. Se le fue otro idioma. La Caru Maldonado lo saluda. Lucero Aguirre hoy nos bancó las 3 horas, cada vez mejor, Negri, ¿eh? Excelente, excelente. Va saliendo la trincherita cada vez más linda. Bueno, ¿nos vamos directamente o entra un cachito de la Maceto? Mariana Maceto, hermoso disco, Soy Libre. ¿Qué he sacado con quererte? Un lamento mapuche de Violeta Parra. Excelente fin de pasarla bonito. Hasta el sábado a las 2. cuidado con la luna, ay, ay, ay, que los dos miramos juntos, ay, ay, que he sacado con los nombres, ay, ay, estampados en el muro, ay, ay, ay, cómo cambia el calendario, ay, ay, ay, cambia todo en este mundo, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, que he sacado con el lirio, ay, ay, ay. Buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.